Bueno, además de la cantidad de años que han pasado, que es muy superior a la que nosotros llevamos en recoger esta memoria y en retransmitirla, fundamentalmente la cantidad de documentación, de fotos, de documentos, de testimonios, ¿no es cierto?, que quedan de aquella época. Es muy fuerte ver las fotografías que tienen en cada espacio de memoria. Tuve la posibilidad de ver un trabajo realizado en base a las ordenanzas por las cuales se iban